Por una mujer casada dicen que voy a morir. Mentira, no me hace nada si ella me quiere seguir. Que su marido no la sabe acariciar. El chavo que la tenía a mí no me puede ver. Después que no la vestía ni le daba de Dios, mujeres, no más que me pongan día.